Árbol que recuerda. Siete mujeres se sentaron en círculo. Desde muy lejos, desde su pueblo de Momostenango, Humberto Acabal les había traído unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro. Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente, contra el oído, y así se abrió la memoria del árbol. Una sintió el viento soplándole la oreja. Otra, la fronda que suavecito se amacaba. Otra, un batir de alas de pájaros. Otra dijo que en su oreja llovía. Otra escuchó algún bichito que corría, otra un eco de voces y otra un lento rumor de pasos.